El ciclista eslovaco Peter Sagan acaba de conseguir en la etapa 10 del Giro de Italia su primera victoria en esta típica temporada. La ha conseguido mediante una exhibición que recuerda sus victorias de antaño, escapándose a falta de 130 kilómetros con otros 6 ciclistas y aguantando los arreones del pelotón hasta el final, para terminar llegando con una ventaja de unos 20 segundos a línea de meta. Tras finalizar, le hemos podido ver algo emocionado durante la celebración con su equipo. Con esta victoria ya suma al menos una en cada una de las tres grandes vueltas, habiendo conseguido 17 en total. El eslovaco de 30 años y tres veces campeón del mundo en ruta no conseguía una victoria desde hace 461 días, en el Tour de Francia de 2019. Muchos fans en el mundo del ciclismo opinaban que el ciclista había perdido ya la pasión por su deporte. Incluso el director de su equipo, Patxi Vila, había comentado en 2019 que ya no tenía las sensaciones del pasado. Pero tras un año de malos resultados e intentonas sin éxito, Sagan no recuerda con esta victoria por qué será recordado como uno de los mejores ciclistas de la historia.